Bueno, ya está con nosotros Tiara Álvarez. Ella es cantante quiteña, artista profesional, compone música, escribe poesía y es una apasionada de los cuentos. Consta además en su biografía su trabajo como youtuber en el mundo digital. Hace pocos días participó en la clausura de la muestra del maestro Víctor Quillupangui, quien interpretó varios temas con el público, y esta mañana tenemos el placer de recibirla aquí en los estudios de la radio. Bienvenida a usted, Tiara, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, les agradezco muchísimo. Pues bueno, la verdad es que estoy ahorita en mi promoción de mi álbum musical Nada es lo que parece. Es una propuesta musical, teatral y poética. Me estoy basando en el acto teatral y en el capítulo de una serie, es decir, estos 13 temas musicales cuentan una historia, basados en un cuento que yo escribí titulado Necesito de ti. Ahorita estoy en la promoción de mis 4 primeros sencillos, justamente en la clausura del origen al retorno ancestral del maestro Víctor Quillupangui. Pues presenté ya una prepromoción de estos sencillos y pues en YouTube van a poder encontrar ya los 2 primeros videos musicales para que vayan armando esta historia. Está previsto para agosto el lanzamiento de todo el álbum con los 13 temas y también está previsto el lanzamiento del cuento para que la gente pues pueda leer y ver un poco de qué se trata esta historia. Es una propuesta poética y también musical. Yo soy declamadora desde que soy muy pequeña y también cantante, así que me gustó mucho el hecho de poder involucrar la declamación con el canto. Ustedes van a poder encontrar en esta propuesta artística 7 canciones y 6 poemas con partes cantadas a las cuales yo las he autodenominado de canto. Ahora usted, dentro de esta propuesta, ¿cómo nació en sí el hecho de decir, bueno, si escribo poesía tengo que musicalizar esto, presentar esta propuesta un poco diferente? La verdad es que desde que yo era pequeña me involucré a muchas artes, me involucré que en la oratoria, que en el canto, que en la poesía, la declamación, la actuación. La verdad que estuve involucrada en el baile, de todo un poco, y a veces la gente me decía, tú que eres cantante, tú eres poeta, tú eres declamadora, y me querían catalogar en una sola área artística. Y bueno, eso a mí me hacía sentir muy triste desde que era chiquita, porque yo siempre quise poder exponer a mi público todo lo que yo soy en un solo conjunto y autodenominarme como una artista, no como solo una cantante o solo una poeta o solo una escritora. Y pues así más o menos cuando yo tenía unos 15, 14 años dije, creo que voy a unir todo esto con la música. Creo que la música me da la oportunidad de poder unir la actuación, el baile, la declamación, la poesía, la composición, y me abre esta oportunidad para mostrar algo diferente o tal vez que no está tan acostumbrada la gente a ver. Y así nació esta idea. Y de hecho nació esta idea. ¿Y en qué momento pues usted dijo tengo que vincularme a la música? ¿Quién le apoyó para poder desarrollar su propuesta? La verdad es que yo soy artista desde que soy chiquita. Yo me acuerdo desde los 4 años que ya andaba en esto, y es justamente por mi papá y mi mamá. Mi papá no es artista ni nadie en mi familia, pero mi papá siempre tuvo un amor al arte y a la cultura y decía, si en algo puedo apoyar, pues pongo mi granito de arena, y creo que vio mis actitudes y siempre me apoyaba mucho. Mis papás me apoyaron muchísimo y ellos me involucraron en todas las artes, la verdad, porque si no tal vez solamente me hubiese ido por un área, pero ellos, mi papá es coleccionista y también pues le encanta la literatura. Él tiene una biblioteca gigante y pues él recopilaba poesía y siempre la pasaba leyendo con mi mamá, y no sé, yo me crié en ese ambiente, entonces fue ya algo que nació, como decir, y que me fue inspirando para yo seguir en mi carrera. Ahora, ¿quién le apoya para poder desarrollar esta propuesta discográfica? Ya, empecé hace 2 años ya a plasmarla, ya a concretarla, y pues creé una productora propia. Ya, por el momento es personal, no es una productora para otros artistas. Mi productora se llama Gatahook Producciones, y pues con esta productora estoy realizando todo lo que es audio, video, composición. La verdad es que es un trabajo que lo he hecho prácticamente todo yo. Los diseños de las ropas, es bien teatral, ¿no? Les invito a que vean el video en YouTube, busquen mi canal como Tiara Álvarez, y bueno, van a encontrar un montón de contenido, porque como les comentaba, también soy youtuber. Y bueno, cuando nació toda esta idea, pues fui creando mi productora poco a poco, cogiendo muchas experiencias y sobre todo pues plasmar un poco para mi público el hecho de que me conozcan. Ustedes van a poder ver en mi canal en YouTube un contenido, hay covers, está mi propia música, hay poesía, declamación, leyendas, cuentos, biografías, historias, también hago reportajes, podrán justamente... de la muestra del maestro Víctor Quillupangui, realicé una cobertura en la Casa de la Cultura y también en su taller, y cuento pues un poco la trayectoria del maestro Víctor Quillupangui, y también si gustan la pueden ver. También podrán ver muchas de mis presentaciones en vivo, también podrán, estoy con la Tercera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y por la Vida. Pues estoy trabajando también con ellos y bueno, ahí también podrán ver mucho contenido sobre la tercera cumbre. Y justamente también he venido a hacerles la invitación a un evento que vamos a realizar con la Tercera Cumbre Mundial de las Artes por la Paz y por la Vida, que también está auspiciando la Casa de la Cultura, Extensión Rumiñahui y también el municipio de Rumiñahui. Este evento se va a realizar el 5 de julio, este viernes 5 de julio, a partir de las 15 horas. Mi presentación será a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Villa Carmen, justamente en Rumiñahui. Ahora pasemos a la parte de formación. ¿Ha estudiado usted música, algo de literatura? A ver, la verdad es que he estudiado de todo un poco y creo que por eso es que me he inspirado. Estudié en el conservatorio guitarra y solfeo. En la Asociación de Artistas Profesionales de Pichincha, igualmente obtuve pues mi carnet de artista profesional cuando yo cumplí 18 años, pero antes yo realicé ahí también mis estudios en técnica vocal y también en solfeo. He estudiado baile también, bueno, en lo que es baile me desempeño bastante en las danzas folclóricas. He aprendido bastante también de eso. Bueno, estudié también oratoria un poco, declamación también. No sé, toda mi vida he estado prácticamente en esto. También estuve un poco involucrada en lo que es la actuación. Y justamente al hacer esta, como decir, un pequeño musical teatral y poético, como yo lo he denominado, pues tuve la oportunidad de conocer pues al actor y director de teatro Pablo Tatés. Justamente él me está ayudando en todo esto. Él es uno de los actores que está participando en esta obra, justamente porque cuando yo lo conocí hace varios años, él me involucró mucho más en esta arte. Y bueno, pude ver los dos lados, ¿no? Como público y también como la parte del guión, cómo se arma una obra teatral. Y creo que eso también fue una inspiración para mí. Tiara, ¿qué te parece si escuchamos una de las propuestas discográficas? Una parte, por lo menos, vamos con Dieguito, a ver si es que escuchamos una parte del tema musical que nos ha traído el día de hoy Tiara Álvarez, y al regresar vamos a conversar un poquito de tiempo que ya nos queda sobre su vestimenta. Gracias. Cuando aún estoy despierta, cierro los ojos. ¿Qué desearía de mí? Lo sé. Estamos de regreso conociendo o escuchando más bien parte de esta propuesta. ¿Dentro de qué género está? Bueno, me he inspirado en la neopsicodelia. También tiene un poquito de música experimental y algo de música oscura. Creo que es una propuesta interesante cuando ustedes vayan escuchando el resto de temas. Como que van a ir comprendiendo por qué me he ido por estos ritmos musicales. Y bueno, tiene bastantes fusiones, la verdad. Quedamos en que nos ibas a contar sobre tu forma de vestir, tu vestuario. Bueno, la verdad es que en este momento tengo dos vestuarios, el que es Tiara Álvarez y el que es mi personaje. Mi personaje se llama Quilla Laicana. A mi personaje lo van a poder ver en todos mis videos en YouTube. Como les digo, busquen como Tiara Álvarez. Y bueno, en todas mis redes sociales van a ver las fotos de Quilla Laicana igualmente. El vestuario, que es súper diferente al de Tiara Álvarez. Y bueno, subo fotos igualmente todas las semanas en mi fanpage. Búsquenlas en Instagram, en Twitter. Y bueno, ya en mi vestuario como Tiara Álvarez, creo que me gusta expresar, no sé, según mis ánimos. Según mis ánimos va mi vestimenta. Y bueno, me encantan los sombreros, me encantan los tocados, los gorros, las flores. Y bueno, muchos colores. ¿Tiene algo en particular? ¿Ese llamado que tienes para el uso de sombreros y los gorros? No sé, tal vez puede ser un gusto natural y también puede ser un poquito consecuencia de que a mi mamá también le gusta. Entonces, no sé, desde que soy pequeña empecé con el arte y mi mamá siempre me hacía mis looks desde que era chiquita. Y bueno, ya cuando ya fui grande, pues ahora me hago mis propios diseños. Y bueno, este hecho también de estar de diseñadora de modas ha sido algo que he ido descubriendo justamente en estos momentos de ir ya concretando mi álbum artístico. Bueno, esperamos que ustedes puedan acompañar a Tiara este 5 de julio a partir de las 5 de la tarde. ¿En dónde? En el Centro Cultural Villa Carmen. Bueno, queremos agradecerte por la presencia, Tiara, aquí en los estudios de la radio. Te deseamos mucho éxito y que te vaya muy bien en esta nueva propuesta y que ojalá todas las personas que asistan o puedan visitar su YouTube puedan conocer realmente esa historia que la transmite a través de su música. Gracias. Muchísimas gracias.